estamos en comunicación telefónica con Antonio Roseró, que es bueno, el secretario adjunto electo de la Federación Colorado Histórica. Las elecciones fueron la semana pasada, así que vamos a estar charlando unos minutos con Antonio para que nos cuente, en principio, además de saludarlo, que nos haga un balance del resultado de las elecciones. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, estamos muy seguros con el resultado de qué es lo que han decidido los docentes. Han transformado la elección de autoridades en un verdadero plebiscito y en una elección más grande que ha tenido la Conado Histórica. Sobre 20.000 afiliados han votado 6.300 y más de 4.000 se han expresado por la lista 4, que no llevaba en este caso un programa sindical muy profundo, sino antes que nada una diferenciación política, y era la de mantener la independencia del sindicato, de las autoridades de las universidades nacionales, de los rectores del SIN y de los gobiernos de turno, del que se va y del que viene. En ese sentido, evaluamos la elección como un triunfo de los 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios del país, que han descendido con su voto, con su movilización, a la herramienta que tienen para dejarle las manos libres al sindicato para poder luchar por su reivindicación. Antonio, ¿qué, digo, en función de esta elección y del significado que implica una mesa ejecutiva, una conducción de una federación como la que vos estabas describiendo y que en realidad tiene que ver con, bueno, con una alianza, con una lista unidad entre sectores de izquierda y sectores combativos, ¿qué análisis se hace a nivel, o si uno lo traslada a plano de otras federaciones que se han convertido casi en un instrumento de freno de parte del gobierno? O sea, ¿cuál es el balance que se puede hacer en ese sentido del permanecer con una conducción combativa o el de tener hoy por hoy una mesa ejecutiva que seguramente va a estar peleando por los derechos docentes? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que se puede dar es el que ha dado Ado San Luis. Al encontrar ese, un bloque combativo, un bloque que se conformó hace 5 años, ustedes estaban hablando recién del sistema educativo, nosotros estamos muy preocupados por la crisis educativa, no solo a nivel local en San Luis, a nivel nacional en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Venimos de en estos días, como ustedes saben, se está dando la huelga de hambre de los padres de los normalistas, que han sido atacados brutalmente por la represión en México. El día martes hemos sacado un comunicado sobre esto, una violenta represión del gobierno de Tabaré Vázquez sobre los miseristas, una vez más, que tenían ocupado más de 100 colegios y conjunto la docencia, ha llevado un paro con ocupaciones que hacía el presupuesto plurianual en defensa del presupuesto de la educación pública, de la universidad pública y de los salarios de los docentes. O el caso de la presidenta de Bachelet, que ha comunicado al colegio de profesores de que estuvo más de 8 semanas en huelga, que no va a cumplir sus promesas electorales. Y allí también la dirección del sindicato e incluso del movimiento estudiantil había sido cooptado por el gobierno de la nueva mayoría. O sea, en todo el continente, dado la crisis económica mundial, se produce un ajuste que necesariamente va sobre los trabajadores estatales, los planes sociales y sobre la educación pública. En ese sentido, en un enfoque general, es que nosotros vemos la diferencia de cualidad que ha tenido la defensa de la organización. Nosotros, el bloque de las organizaciones combativas, fuimos los primeros que pusimos una carta cuando el primer fue que fueron las federaciones Conado Yasqui, la segunda Richi, la CETERA, las que firmaron un convenio de 16 meses, el primer convenio colectivo de trabajo en el país que se firmó de 16 meses, en cuotas y con salarios a la baja que llevan en aquel momento acumulado una pérdida de más del 20% real. Los docentes han visto en la Conado Histórica el único sindicato que se negó a firmar, y esa fue la base real, el enfrentamiento con carpas, con movilizaciones, con un plan de lucha que el año pasado nombró más de 90.000 docentes universitarios en todo el país, que lleva una huelga de 90 días, que llevó a una huelga de 90 días en 2014 en Tucumán, donde se arrancó un salario por encima del techo, pero hoy tiene una huelga de 43 días para defenderlo. Ven en la Conado Histórica una herramienta de posibilidad de defensa de toda la educación pública. Nosotros vamos en este proceso a algo más, pero corporativo. Vamos por la derogación de la ley de educación superior menemista, que de los 20 años cumplidos, 12 son bajo el gobierno kirchnerista. estándar en el modelo universitario y queremos la defensa y la aplicación del convenio colectivo de trabajo junto con el incremento salarial. En ese sentido, vos estás nombrando como digo, alguna de las puntas para encarar esta nueva etapa. A ustedes les toca asumir ahora dentro de poco y les va a tocar solamente a algunos días, de fin de año, y luego ya viene el inicio del año con lo conflictivo que se torna para toda la comunidad educativa en general al principio de año. ¿Cómo en ese sentido se están preparando o están pensando en qué estrategia en función de otro inicio de año al cual nosotros, por lo menos los docentes universitarios, tendremos que en principio, al parecer, esperar hasta junio, julio del año que viene, como nos viene pasando? En la sociedad en general, cuando uno charla, viene la preocupación otra vez al principio del año con todos los conflictos en el sistema educativo. En este sentido, por ahí, ¿cuáles son las estrategias que por ahí se están pensando? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a dar esta federación para pensar un inicio de año, bueno, tal vez diferente? Bueno, te anticipo algo que hemos charlado esta semana con Ticornia. Nuestra intención es el 8 de octubre llamar a la primera mesa nacional y lanzar desde allí una campaña nacional por la aplicación del convenio y del establecimiento del salario. El salario que nosotros peleamos es un salario igual a la media canasta para el cargo testigo, o sea, para el maestro de grado, para el profesor terciario de 12 horas, para el profesor secundario de 15 horas y para el auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva. Ese salario hoy tiene un desfasaje del 92% con lo que se cobra en la realidad el auxiliar de primera semi-exclusiva. Es realmente una vergüenza. Y una vergüenza que se ve en que aquí, le digo a la audiencia, piensen en universidades más pobladas, no distintas, no de más antiguas, sino universidades que tienen cursos de 120 y 200 alumnos, que tienen al frente un docente profesional universitario que cobra 2.500 pesos por llevar adelante las clases. Ese es el salario neto inicial, bolsillo, de un docente universitario con dedicación simple. Esta vergüenza, nosotros queremos llevar una campaña de esclarecimiento a todos los trabajadores, los 250.000 docentes universitarios y preuniversitarios. Y vamos a confrontar, no tiene la menor duda, con la otra, con Adu Yasky, que nos dice que en este momento es el salario más alto que tenemos después de la democracia. Se recuperó la democracia. Esta es una falsedad y una nullificación de la gran huelga de 52 días que en 1987, bajo el gobierno de Alfonsín, nos llevó a nosotros a conquistar ese salario igual a la media canasta. No es una pretensión que tenemos nueva, no es un nuevo programa, sino a recuperar lo que teníamos. A partir de eso vamos a desarrollar una gran campaña en todo el país en estas pocas semanas que nos quedan de este año. Y en relación a lo que vos decís del año próximo, nosotros tenemos como objetivo estratégico lograr, no sé si en estos 3 años, pero como un objetivo estratégico de acumulación y de fuerza, terminar con las paritarias en junio, volver a las paritarias en febrero. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la unidad de la lucha de toda la docencia, de todos los niveles, de todas las jurisdicciones, por un salario igual a la canasta familiar. Y te anticipo que es muy probable que durante el mes de febrero hagamos un congreso de todos los preuniversitarios, que es la vanguardia de lucha de los docentes universitarios, para que ellos se organicen y fijen justamente de conjunto su propio pliego de reivindicaciones salariales y laborales. Por ahí para cerrar, y por ahí para aquel que no conoce la lista, la nueva conducción que ganó en la CONADU histórica, si vos la tuvieras que caracterizar en función de las tradiciones y de los espacios de militancia de cuál provienen cada uno de las personas y de los grupos políticos y las organizaciones políticas que conformaron esta lista, ¿cómo sería? Bueno, la lista está encabezada por el compañero Luis Ticornia de Alternativa Gremial. Es una lista amplia que está constituida con un núcleo de militantes del Partido Comunista Revolucionario e independientes, sectores combativos. Yo como número 2, que soy de la lista naranja, donde participa el Partido Obrero y los independientes, yo soy militante del Partido Obrero, y también se ha integrado a esta lista encabezada por la izquierda la agrupación Germán Abdala, que se reivindica de señalista e integrante de la CTA Autónoma. La verdad, bueno, un placer tener esta primera entrevista contigo. Seguramente de acá a lo que resta, en general nosotros seguimos muy de cerca las situaciones que se viven en la docencia universitaria. Acá en San Luis, la Universidad Nacional de San Luis tiene un impacto muy importante en la comunidad, por ende todo lo que ocurre a nivel universitario y preuniversitario con una escuela tan grande como la que tenemos acá, que es la escuela normal, en general la sociedad le repercute de forma directa, así que seguramente no va a ser la última vez que charlemos, Antonio, así que de verdad muy agradecido por tenerte acá en La Bulla y seguramente nos volveremos a comunicar contigo. Yo les agradezco mucho a ti, a la audiencia de este reportaje, seguramente estaremos al tanto, y le digo a la sociedad sanluiseña que hago el reporte amigo y hace una semana, del 18 de septiembre, como ya lo habrán anunciado más de una vez, se han incorporado formalmente a la Conurbe Histórica y nos ha hecho facilitar ser la organización mayoritaria de los docentes universitarios para que podamos defender, antes que nada, delante de la sociedad lo decimos, a la universidad pública, científica, abierta, laica y gratuita.